Módulo 9. Compra de la caldera leña. La compra de la caldera leña debe ser estudiada. Es un paso muy importante. Y que una vez hecha la compra, quedamos atados a la decisión que hemos hecho. Lo primero es interpretar lo que significa quemar leña, cuyo manejo es muy diferente a los otros combustibles. Aunque una caldera leña es una fuente muy segura y permanente de suministro de vapor a la planta, especialmente si se ha comprado lo correcto. La interpretación de la eficiencia, o sea, la cantidad de kilos de vapor que puede dar por cada un kilogramo de leña con determinada humedad, debe ser un dato muy importante de interpretar, y que también sus gases no sean contaminantes al salir por la chimenea. Podemos decir que entre 3 a 3,5 kilogramos de leña, eucaliptus, con 25% de humedad en base húmeda, pueden sustituir un litro de fuloy pesado, es una realidad. Pero esto no debe de quedar en manos solo del suministrador de la caldera, sino que debe estar en manos de la empresa que compra, ya que una cosa es la interpretación de los datos y otra la realidad, comprobable en las plantas de vapor existentes a leña, desde hace muchos años. Deben aclararnos no solo la eficiencia y a qué poder calorífico se refieren, sino a qué otras cualidades reúne la caldera, como ser la tolerancia a las aguas de reposición disponibles, a la respuesta de presión en el proceso, hay procesos que no permiten la variación de presión, a la tolerancia de las variaciones en la humedad de la leña, algo muy importante, no siempre hay leña en condiciones ideales, periodos entre limpieza, tiempo de las limpiezas, automatización, elementos de seguridad y control, etc. Lo más conveniente es hablar con los operadores, foguistas, que manejan las calderas y hacerles preguntas puntuales, ya que la sensación térmica del manejo de la caldera es algo muy personal. A los responsables de la planta, las preguntas de satisfacción de la compra de la caldera no siempre es un dato cierto, ya que los mismos estuvieron comprometidos en la compra y nadie quiere reconocer o desconocen su error. Lo cierto es que el Uruguay es uno de los países con más experiencia en la quema de leña, eucaliptus y otros.